Las 11 de la mañana y 6 minutos, que llueva café, que llueva lo que quiera, pero el sábado que deje que la gente vaya a lo que era el correo viejo, porque hay una nueva jornada de feria de la radio y tenemos a Susana en línea para contarnos esta nueva invitación. ¿Cómo está, Susana? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. La audiencia me está extrañando, pero yo estoy extrañando a la audiencia también. Me imagino. Sí. Así que bueno, saludamos a todos con mucho cariño y bueno, y con muchos recuerdos, pero muchos años, tantos como 26, y realmente se extraña, pero bueno, estamos en otras actividades ahora. Y sí, como tú bien decías, Hernán, el sábado los estamos invitando porque ustedes saben que nosotros cerramos el correo viejo, se cerró definitivamente, pero no podemos dejar el stock de ropa impresionante que tenemos ahí estacionado, quieto, porque las cosas se tienen que ir y de la manera que se van a ir es vendiendo a precios sumamente bajos. Porque realmente son precios que invitan a comprar y estamos agradeciendo que la otra vez fue un buen aporte para la radio, lo que pensamos que esta vez va a ser lo mismo, porque la radio no marcha a pedal, como decimos nosotros, sino que necesita ingresos y nosotros hemos resuelto, bueno, de lejos en lejos abrir y en esta oportunidad les decimos a toda la audiencia que vamos a estar desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, que nos dio mucha pena la otra vez porque mucha gente no pudo entrar, incluso gente que nos compraba a nosotros como Mabel y Santana, que nos compraban siempre cantidad, pero no podían entrar, la gente nos mandaba fotos a nosotros que estamos adentro prácticamente prisioneros de que no podían entrar. Pero bueno, esperemos que bueno que esta vuelta lo pueden hacer. Pero además le decimos a todos los conocidos nuestros que nosotros el viernes vamos a estar colgando ropa. Es decir, que a los que nos quieran visitar ya los vamos a poner a trabajar también. Pero ahí también tienen una oportunidad de, si necesitan algo, ya poder... nosotros vamos a estar todo el día, obviamente no está abierto a todo público, sino que estamos trabajando, pero hay mucha gente conocida que sabemos que quiere ir porque al otro día se va a repletar otra vez, porque está saliendo un TikTok en estos momentos. La muchacha que lo ha hecho nos dijo que llevábamos 30.000 visitas hace 3 días, así que me imagino que ahora ya serán más. Pero ¿qué quiere decir esta liquidación? Que se liquida absolutamente todo. Y escuchen esto ustedes que, bueno, que nos escucharon toda la vida y que saben que no decimos una cosa por otra. Todas estas prendas o lo que yo vaya a nombrar ahora va a estar a 50 pesos. Como por ejemplo, chalinas, bufandas y gorros, calzado, el calzado todo a 50 pesos, no importa nada si es de dama, de caballero, de niño. Hay muchas botitas de niño que nos donó un supermercado que también están ahí en ese precio de 50 pesos. Los pantalones de damas todos a 50 pesos, saldos de verano a 50 pesos, blusas, bucitos de manga corta, que eso se puede comprar y bueno, y guardar. Las carteras también las pusimos a 50 pesos. O sea que todo lo que ustedes vayan a ver allí va a estar, bueno, sumamente económico. Después vamos a tener los chaquetones también muy económicos y las camperas abrigadas. Lo más caro que va a haber allí son las camperas, esas buenas a 300 pesos y algún saco de piel a 300, pero después la mayoría, las prendas de punto que... siempre se le llama prenda de punta a los tejidos. Ajá. Eso va a estar todo 100 pesos, es decir que usted se va a llevar un saco de lana, se va a llevar un buzo, se va a llevar lo que sea de lana, todo 100 pesos. O sea que es una buena oportunidad, primero que nada para ayudar a la radio, que ustedes saben que saben a medias, porque saber sabemos nosotros lo que pasa ahí adentro, que es muy difícil la situación, como para todo el mundo. Sí. No de gusto, nosotros tuvimos que cerrar las puertas, dado que la gente está bastante triste. Nosotros entendemos, nos ofrecen modelos de todo tipo para que sigamos abiertos, pero lo que no entiende la gente es que no se puede pagar la carga tributaria enorme que teníamos nosotros, y que fuimos, en los 26 años fuimos inventando cosas de todo tipo, para, bueno, para seguir adelante, pero llegó el momento en que ya cada vez era más lo que había que pagar, y por suerte nos fuimos con la frente en alto pagando absolutamente todo, y nosotros debíamos plata, habíamos pedido plata, era mucha, no se crean que eran 20 pesos que pedimos, y resolvimos, dijimos, no podemos seguir así porque el estrés mata a la persona. Sí. Y nosotros no queríamos que esto terminara mal, por lo tanto resolvimos el cierre, pero bueno, por ahora todavía queda muchísima ropa. Yo lo que les digo a todos, que aprovechen, porque hay mucha ropa de lana y muy buena para el invierno. No les puedo decir las bolsas y bolsas y bolsas de bufandas, gorros y chalinas que hay. Sí. Que las vamos a vender todas a 50 pesos. Que si ustedes se ponen a pensar, si uno piensa fríamente, hoy 50 pesos es muchísima plata para un trabajador. Es muchísima plata. Pero con 50 pesos no se compra un pan, no se compra absolutamente nada. Además, mañana también vamos a hacer una donación muy grande de ropa a una asociación también que trabaja como nosotros con niños. Y bueno, iban a venir a buscar toda la ropa mañana, que ya le dije, vengan con algo grande porque es mucho lo que hay para donar. Y nosotros lo que queremos es que la ropa no se estacione, que no se quede ahí en cuatro bolsas guardadita, porque las cosas tienen que girar, como decimos nosotros, las cosas tienen que ser de alguien. Y una manera de colaborar también con la gente que está tan, en este momento, tan golpeada, es, bueno, por lo menos que haya niños que se puedan vestir, abrigar con ropas que la gente nos dio y que no nos pertenecen. Y por lo tanto, nosotros el sábado los estamos esperando a todos. Como decía Hernán, ojalá que llueva café, pero que no llueva. No se suspende, claro, lo decimos, sí. Porque el otro día era un llamadero, el mes pasado, me llamaban preguntando si se suspendía. No se suspende por lluvia, es bajo techo, es decir que ustedes van a poder comprar desde los percheros, los maniquí, todo lo que se les venga en gana, van a poder comprar, porque ese local hay que desalojarlo, hay que entregarlo. Ese local es de Amul, pero se va a hacer alguna otra cosa ahí, por lo tanto tenemos que cumplir y dejarlo como se requiere para cuando se va a alquilar o se va a hacer alguna otra actividad. Nosotros estamos agradeciéndole enormemente a la radio que nos permita salir, porque sabemos que principalmente hasta ahora hay mucha audiencia y que están escuchando todos prendiditos, así que Mabel y Santana, que no pudieron entrar el otro día, fue muy raro ver aquello, dos cuadras sí, de cola habían. Sí. Empezaba en la tienda, seguía hasta la calle Convención y después seguía hasta la calle Uruguay. Eso creo que no se ha dado ni en un shopping nunca. Y a nosotros nos enorgullece enormemente, porque siempre lo decimos, siempre lo repetimos, lo hemos dicho hasta el cansancio en 26 años. Nosotros somos trabajadores comunes, nacidos en hogares de trabajadores. La tan famosa palabra que ahora se ha puesto de moda, la empatía, ponerte en el lugar del otro, lo tenemos más que asumido. Saber qué se siente cuando te hace falta algo, cuando tenés frío y no tenés con qué taparte, cuando entras como entraban en la tienda, que mucha gente entraba descalza, a ver si le auxiliábamos con un par de algo para ponerse en los pies. Entonces, todo eso nosotros lo conocemos, lo vivimos en diferentes etapas de nuestra vida. Nuestros padres fueron trabajadores, nos inculcaron el trabajo, el cumplimiento, todo eso que tiene que tener una persona cuando se responsabiliza de algo. Y también tuvimos la oportunidad de andar por Europa, y eso también es importante decirlo para la gente que no nos conoce, que en la época de la dictadura fuimos a parar a Europa. Allí aprendimos a trabajar en las ventas económicas, porque ustedes dirán que no trabajé en una venta económica. Iba a comprar para mandar ropa para acá, para la familia, que mandábamos una caja de 15 kilos de ropa por mes. Y allí aprendimos un montón de cosas, porque por lo general la gente va a Europa y se trae un auto, se trae un contenedor de no sé cuántos metros cúbicos. Nosotros no nos trajimos ni auto, ni nos trajimos un cajón de un metro por un metro, que lo que traía dentro de ese cajón pequeño eran los juguetes de Micael, para que no extrañara. Y alguna manta, alguna cosita de esa, porque no cabía más. Pero lo que sí nos trajimos en la cabeza, que eso es lo más fácil de empacar cuando viajás, traerte cosas que aprendiste, fue de que no se nos pegara nada del primer mundo, porque el primer mundo es una máquina de picar carne, como decía mi compañero. Siempre se decía, dice, Europa es una máquina de picar carne, donde te dejé llevar por los colores, por la que tengo un auto, que tengo un iPhone, que tengo no sé qué, vas perdiendo la esencia de lo que sos y vas perdiendo la esencia de dónde saliste, y eso un ser humano no lo debe de perder, porque entonces, ¿qué somos? Marionetas que nos disfrazan y ya salimos para cualquier lado. Entonces, nosotros seguimos junto a la gente, les mandamos un beso enorme a todos, le agradecemos a la radio, vamos a hacer todo lo posible para que haya un buen aporte para la radio, que lo necesita tanto, y que durante toda esta cantidad de años, si nosotros pudimos trabajar y salir adelante, ha sido en el 99,9% por la radio, que eso no hay que olvidárselo. El tema de ahora es que la gente pierde la memoria, y el perder de la memoria hace de que, bueno, de que no seas muy buena persona. Y nosotros siempre decíamos, si no fuera por la radio no iba a venir gente como ahora, que me están llamando de Durazno, de Tacuarembó, de montones de lados, para venir. Y eso también hay que resaltarlo. Hay que ayudar a la radio, tenemos que siempre pensar que la gente paga cable, paga, yo qué sé, todas esas cosas raras que hay por ahí, y la radio necesita rubros para seguir trabajando, para seguir junto al pueblo, para que los trabajadores tengan un micrófono abierto para decir lo que les pasa, para decir las necesidades que tienen, y todo eso cuesta plata y hay que financiarlo. Pero bueno, el sábado todo el mundo a Mercedes 927, entre Río Branco y Convención. Los vamos a estar esperando. El otro día llegamos a las 8, a las 8 menos 10, ya había una cola enorme. Bueno, esperemos que sea lo mismo esta vuelta. Recordanos, Susana, ¿en qué horarios que va a estar abierto? De 9 de la mañana hasta que haya gente. Ah, bueno. Porque como es un día solo, claro, y claro, mañana vamos a estar colgando ropa, que el que quiera acercarse, que los vamos a poner a trabajar. Y no, y de pronto ya pueden llevarse algo, porque es bravo. Yo entendí perfectamente, el otro día nos daba mucha pena. La gente metía la cabeza por la puerta como podía y nos decía, nos vamos porque no, así no podemos mirar. El TikTok tiene una repercusión impresionante. Yo nunca me hubiese imaginado, seguro nosotros los que somos ya con unos cuantos años encima, somos de la radio a batería. A válvula, decimos nosotros. A válvula, eso mismo. Y no, nunca nos imaginamos que algo tan increíble nos iba, bueno, a solucionar parte de la deuda que teníamos, que era muy grande, y que lo pudimos resolver. Por lo tanto, les agradecemos a todos, y bueno, y vayan al encuentro nuestro, que la van a pasar muy bien, se van a divertir. Va a estar Micael, va a estar Blanca, va a estar Daniel, voy a estar yo, y bueno, alguien más que 2x3 se aparece a ayudar. Claro. Así que el sábado en Mercedes 927, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, o hasta que haya gente, que creo que va a ser hasta más rato, no hay problema porque es el único día que se abre como Feria de la 36. Muy bien. Gracias, Susana, y bueno, muchas felicitaciones por ese trabajo. Queda la invitación planteada para el sábado para no dejar de aprovechar esa oportunidad. Un abrazo. Gracias, Hernán. Saludos a todos. Chau, chau.